Bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien. Atrapado en mi realidad, con esa música bien lograda, aparentando ser otro ser por no querer ver lo que pasa. Traspaso lo que no alcanzo y doy vida a lo que me atrae. Hoy bajo de la nube y aquel tropiezo me derrumba. Me revuelco en mi tumba y tumbo al que me asusta. Le doy tiempo a mi memoria y la historia se repite hoy. Gritos, grita, evita que se repita, por favor. Cuando estalla la bomba, todos callan. Arañas, mallas, agallas, pocos tienen para saltar muralla. Engaña a tus sentidos y hazle ver que estás bien. Disimula al andar y no tensar tu piel. Déjate llevar con lo que pase y dale el pase a este rap que nace en las paredes donde ratas se hacen ver. Pueden hacer crecer ahí, madurar tu ser. Inquietudes por querer conocer virtudes relacionadas con nubes. Vuela alto y no bajes, que se puede, prepáralo tú. Sin Jesús y luz, nadie acompaña. Verás el suelo hazañas, vida hipócrita pa' que la quieres engaña. Miradas falsas, quizás calce mi verdad tu farsa. Sácate la falda, ponte el pantalón y aprieta. Esperamos el infierno entre risas, tretas, conversaciones conmigo. Lo que sigo consigo, persigo el objetivo claro de todo. Mi estilo no me desampara ni me olvida. Escribo sin destinos en las tinieblas mi camino. Aire fresco pa'l muchacho, inyectado con eso. Retrocedo, no. Mi verso en tu cementerio.